Dios yo vi en un sueño, que con nubes escribí en el cielo, busqué en mi rostro. También vi una luz que brillaba, y una voz fuerte que pregonaba, yo vengo pronto. Yo en ese sueño estaba vestido, con vestiduras de lino fino y una corona. Y también vi un gran trono blanco, donde estaba sentado aquel santo, rey de la gloria. Y me dijo, siervo mío, dile a mi pueblo que despierte de este sueño, porque los días son malos. Cuéntale que está muy pronto mi regreso, dile que ya estoy que vuelvo para que estén preparados. Cuéntale que está muy pronto mi regreso, dile que ya estoy que vuelvo para que estén preparados. Porque muy pronto yo iré por mi iglesia. Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Dile. Y vi una ciudad con calles lindas, llenas de luz. Pude contar 24 ancianos que día y noche dicen santo, santo, santo eres tú. Tuve miedo y me dijo no temas, porque yo soy el alfa y el omega, principio y fin. El que estuvo muerto y ahora vive, tu Dios por los siglos de los siglos, pon tu fe en mí. Y me dijo, muchos están en pecado, mi espíritu han contristado, diles que se arrepientan. Muchos la mirada de mí la han quitado, otros camino han tomado, diles que se devuelvan. Muchos la mirada de mí la han quitado, otros camino han tomado, diles que se devuelvan. Dile que lloro mucho cuando hacen el mal, que guarden una vida en santidad, porque para ellos tengo bendiciones. Dile que con valor pasen ese portal, que yo con ellos siempre aparten de tus corazones. Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo.